estamos en Intersex, ¿no? Después nos hace escuchar. Estamos acá con nuestra compañera Vilma, que nos va a estar comentando de lo del comedor. Buenos días, Vilma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, nosotros estamos en el comedor 7840 y hace 3 meses que formamos una copa de leche con 2 vecinas. Y con los pocos que teníamos, llamé a Mar del Directo. Vinieron, nos hicieron una nota, nos dijeron que nos iban a ayudar, mucha gente nos llamó y hasta el día de hoy no hemos recibido nada. Nosotros lo que estamos necesitando hoy en día es hacer un techo, porque la casa de María, que es la que nos prestó la casa, es muy chica. Y hay veces que la leche no la podemos dar porque es fría, entonces los niños vienen con su botella, su bolsa, se lleva una factura, la leche. Pero, y de noche estamos dando la comida. ¿Cuántos chicos estamos? Y a la copa de leche vienen entre 60, a veces 70. Ah, un lindo, ¿no? Como lo tenemos justo en el área de salir del colegio, está la escuela 50 acá cerca, pasan todos los chicos y dejan una mochila, todo adelantar en un banco que le ponemos, toman la leche y ya se van con la leche llena. Después de las 7 de la tarde damos la comida, que también es el mismo tema, no tener el lugar para darle un techo a los chicos, se llevan. Esta zona no es muy oscura, no tenemos ningún farol. Yo soy vecina de María, pude poner un reflector, pero me alumbra muy poco. Muchos chicos vienen con la ollita a llevar la comida y la comida caliente a nosotros a veces nos da miedo que se quemen, tenemos que salir a acompañar a los chicos. Y este es un tema, acá la oscuridad, la inseguridad que hay también en el barrio, esto es un tema. Y... bueno, así que estamos pidiendo que por favor nos puedan ayudar con los receptores, también con los chicos. Mira, no sé si puedo decir esto, pero la semana pasada vinieron un grupo de gente colgando bandera política, hicimos recorrer todo el barrio para que vean la situación del barrio, tanto la situación de la oscuridad que hay como de la basura, porque no, por acá no pasa el recolector de basura, nada. Acá enfrente en el campo tiramos la basura que los vecinos nos vamos tomando una vez por semana para quemarla, porque también tenemos la queja del director de la escuela por tamures, sí, las ratas, todo. Acá en el campo este de rata que yo te digo parece gato. Y están todo el día los chicos jugando acá. Le explicamos todo el tema, dijeron que iban a venir a fumigar, dijeron que iban a ponerlo, que pongamos los cestos para que pase el recolector. No ha pasado hasta el día de hoy. No han venido a arreglar las luces. Bueno, la verdad que un tema muy delicado lo que estamos tocando, y la verdad que la gente del comedor no tiene ninguna respuesta, y reclamamos también que cómo funciona la leña, ¿no? Sí, estamos necesitando leña. Sabía pasar un camión que nos regalaba leña, pero es un tema de la lucha entre los vecinos también, porque con el frío que está haciendo ahora la mayoría tenemos salamandra. Nosotros cocinamos a leña, porque tenemos una sola garrafa y no, sí, no tampoco vamos a estar cortando siempre la garrafa con lo que está hoy, el día de hoy la garrafa. Por eso, si algún aserradero tendría leña, si nos puede acercar, estamos en Soler 7843. Está el cartel de los pequeños villaguitas que lo van a... ¿Tiene un teléfono como para que la gente se comunique? Sí, el celular es 155-26-7234. Y el fijo es 523-19. El celular me localizan a mí y todo el mundo. Repetí por favor el teléfono. 155-26-7234.